up on sweat. I can't shop in no department to get my money on time. If they got money, decline. That's right, I'm in that day so much to get that line of rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters, gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I be the I, G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. Got to blow, oh, oh. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give a fuck. Film star, yeah, I'm deluxe. Classic expensive, you don't get to touch. Ow. Still stunned how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing. Slaying these hoes, go trigger on a gun like I'm so fancy. Una canción de Iggy Azalea con Charlie XCX, el tema Fancy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de septiembre, año 1985, Dancing in the Street de David Bowie y Mick Jagger llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 4 semanas. La canción fue un éxito original de 1964 en versión de Martha Reeves and the Vandellas. Dancing in the Street había sido grabada como un aporte al evento benéfico de Live Aid. El grandioso evento que se celebró en el año 1985 en diferentes sitios del mundo, especialmente en el estadio JFK de Filadelfia y en el Wembley Stadium de Londres. Y bueno, esta canción de Dancing in the Street estaba destinada a ser interpretada. Inicialmente el plan era tocarla juntos en vivo con David Bowie actuando en el estadio Wembley y Mick Jagger en el estadio JFK de Filadelfia, hasta que se dieron cuenta que la conexión vía satélite causaría un retraso de medio segundo que haría imposible hacerlo en vivo. Por lo tanto, los dos le interpretaron Dancing in the Street en vivo, pero juntos en el estadio Wembley de Londres en ese evento de Live Aid. Pues bien, días después, esta canción se lanza. Inicialmente se graba ya en estudio. Posteriormente se lanza, se estrena. Y finalmente llega en una fecha como esta, 7 de septiembre de 1985, al número 1 en Inglaterra y allí estaría durante 4 semanas. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí están ellos, Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for

en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Yeah. Los británicos Def Leppard y la canción Armageddon. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 7 de septiembre de 1943, nace en Newark, New Jersey, Estados Unidos, Gloria Fallis. Conocida como Gloria Gaynor, su emblemática canción I Will Survive de 1978 era la cara B cuando Polydor Records la lanzó a finales de 1978. La cara A, una canción llamada Substitute, entonces un éxito mundial reciente del grupo femenino sudafricano Cloud, se consideraba más compatible con la radio. Fue entonces cuando I Will Survive se comenzó a escuchar con fuerza en las discotecas, que los programadores de las emisoras se vieron obligados a rotarla. I Will Survive ocupa el puesto número 492 en la lista de The Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y el puesto número 97 en el All Time Hot 100 de la revista Billboard. En 2000, la canción ocupó el puesto número 1 en la lista de VH1 de las 100 mejores canciones dance de todos los tiempos y allí permanece actualmente. Una grande nació hoy. Tuvo escasos éxitos, pero definitivamente marcó la historia en la música disco. Gloria Fallis, más conocida como Gloria Gaynor, nació el 7 de septiembre de 1943. En Estrellas de Medianoche, la música disco. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?

Panorama Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. 7 de septiembre de 2007. Hace 16 años. Un informe mostró que 2/3 de los jóvenes que utilizaban regularmente reproductores de MP3 sufrían daños auditivos prematuros. El Real Instituto Nacional para Personas Sordas dijo que sus hallazgos eran alarmantes. Una investigación mostraba que 72 de 110 usuarios de MP3 evaluados en el Reino Unido escuchaban volúmenes superiores a 85 decibeles. Algunos reproductores de MP3 a todo volumen registran 105 decibelios. Un avión despegando midió 110 decibelios o decibeles. O sea, inferior. O casi el mismo sonido de 105 decibeles al avión que estaba despegando, que es de 110 decibeles. Ojo con eso. Thank you.